Este sábado, desde las 9:30 en la Plaza Sarmiento de Villa Belgrano, te esperamos para compartir una nueva edición del Mercado Cooperativo y Solidario. Habrá alimentos frescos de la agricultura familiar y la economía social de nuestra región. Además, podés comprar nuestro bolsón cooperativo con 9 verduras de estación por 120 pesos hasta el viernes en nuestra sede de General Paz 446 hasta las 14 horas. Invita Colectivo Juana Azurduy de Junín.